Aquí comienza Un Café con Marimar, un programa entre amigos hecho para compartir consejos y experiencias entre nuestros vecinos. Porque la vida no se mide en minutos, sino en momentos, la radio se acerca a la calle, se acerca a ti. Los sábados, Un Café con Marimar. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Hola, muy buenos días, queridísimos oyentes. Un día más con todos ustedes aquí en mi programa Un Café con Marimar. Y aquí tenemos una señora ilustre. Vamos a hablar un poquito con el oyente y decir de qué trata mi programa. Mi programa se trata de invitar a todas aquellas personas que quieran hacer decirnos su vivencia, su experiencia, al contarnos un poco de su vida, tanto de su vida personal, cosas que le han pasado, denuncia. Aquí en nuestro programa Un Café con Marimar abarcamos todo. Mi nombre es Marimar Martín y le doy la bienvenida y decirle a cada uno de los oyentes que cada día somos mucho más y muy agradecida con todos ustedes. Y hoy tenemos una señora que se llama Cristina, de aquí del municipio de Yaiza, de Playa Blanca, y nos va a contar un poquito su vivencia, su experiencia, porque todo el mundo tiene una historia bonita que contarnos. Hola, muy buenos días, Cristina. Muy buenos días, Marimar. Te lo agradezco mucho que me has invitado después de tantos años vivir en Playa Blanca. Bueno, casi más de doble de mi vida, ¿no? Sí, sí, pero te conserva. Con los niños que han crecido aquí, todo bien. Quiero esta isla de Lanzarote y el pueblo y la gente. Bueno, aparte de eso, que faltaba algunos pequeños cambios a cada uno dentro de nosotros, ¿no? Cristina, a nosotros aquí en Playa Blanca, para nosotros es un orgullo de tenerla aquí a usted, porque es una célebre, una ilustre persona que tiene con su madurez, su experiencia, su vivencia y el trato con la gente, de su educación y su saber estar con las personas. Y entonces a nosotros aquí en Lanzarote, Playa Blanca, nos gustan las personas así, que sean respetuosas y gente generosa como usted. Vamos a contar un poquito de su vida, su vivencia. ¿Cómo ha transcurrido su niñez, su juventud, sus estudios? Vamos a hablar un poquito, vamos a dar un saltito de variedad. Bueno, pienso que empezamos con el saltito llegando aquí a Lanzarote con mi familia. Después que he visto una revista italiana en Italia de César Manrique. Y en este periódico habían las cosas fantásticas que han hecho César Manrique. Y bueno, no queríamos venir por aquí. Llegamos por 3 días a Lanzarote y hemos visto, bueno, el pueblo. No había agua, no había luz, no había nada. ¿De qué año estamos hablando, Cristina? ¿De qué? Del año, mi hijo ahora, del 72. O sea, hace muchísimos años. Sí, claro, claro, claro. Pues, eso fue fantástico, por eso hemos llegado aquí. La vida natural, la gente del pueblo, bueno, todos amigos. Después se ha cambiado un poquito, ha venido la tele, ha venido el dinero que no tenía nadie, pero han vendido todo para tener dinero. Al fin se quedaron sin dinero y sin salud. Y sin salud. Y ahora vamos a hablar un poquito, ¿qué estudios has tenido, Cristina? ¿Usted qué ha estudiado? He estudiado varias cosas, me he dedicado de momento a hacer, después de ya 30 años, de curar traumas, que cada uno hemos pasado bastante de eso, ¿no? Explícanos un poquito a los oyentes, ¿qué significa curar trauma? ¿Qué es el significado de esa palabra? Las traumas, las cosas que hemos pasado en la niñez, para que vivimos más fácil después cuando encontramos, porque tenemos la tendencia cuando somos pequeños de poner una pared delante de estos problemas que hemos pasado para no verlo, porque muchos de nosotros no han, casi si bien las cosas nos pueden sobrevivir. Así hemos pasado la cortina o el muro y lentamente podemos quitar eso. No es un trabajo de psicoterapeuta, es otra cosa, es también que la energía al hombre fluye en una manera que sirve al hombre, y con eso se puede ayudar con hierbas, baños de sal de mar, hay muchas cosas. Señora Cristina, las curas... Dime, Cristina, por favor. Sí, sí, muchas gracias. Cristina, y una pregunta importante, ¿las curas son naturales, no son nada de farmacia? No, no, son todos naturales, plantas, hierbas. Estuve quemada en una explosión 45% de mi cuerpo, y lo he curado con las cosas naturales, sin trasplantes. O sea, que estás hablando que en tu propia experiencia... Todo mi cuerpo, sí. ¿Y cómo fue eso? ¿Que fue un accidente? Un accidente, sí. Hay una explosión, estaba quemada 45% de mi cuerpo. Al tercero grado y lo he sobrevivido. ¿Lo has herido con los productos naturales? Con productos naturales, hierbas, homeopatía, energía... Sí. De, empezando por uno mismo, de no decaer ni nada. Y no fue al médico ni nada, sino se curó. Sí, estuve en la clínica, el médico me hizo, me dejaba hacer todo lo que quería. Con los tratamientos míos, con los flores de Bach, todas las cremas. ¿Y eso. Se te quedó alguna secuela, se te quedó alguna marca? Porque cuando son esas quemaduras tan de tanto grado. Sí, pero quedaron muy pocas, porque... Claro, con el pensamiento me digo, bueno, quiero tener una piel como un cerdito pequeño, rosado y con poros, pero al final me daba cuenta, cuando estás mayor, los poros más grandes, pero ahora no me importa y no tengo dolor ni nada, me pongo al sol como siempre en Lanzarote. Pero eso es importantísimo. ¿Sabes cuando algún paciente, alguna persona va con psicológicamente el problema que tiene, que no lo quiere decir? A decir, mira, tengo este problema, lo estoy pasando mal y necesito, porque mucha gente tiene estrés, nervio y se lo calla mucho y toma siempre medicamento. Cuando puede salir de uno mismo, porque tenemos que empezar siempre de uno mismo, ¿no? Para salir a flote, no a través de la medicación. El problema es que si tomas, empiezas a tomar pastillas, de vez en cuando es necesario, pero para, a mi gusto, no todo el tiempo. Tenemos que luchar para saltar por delante. Si miramos el problema... Si nos damos cuenta, porque normalmente no queremos ver el problema. Y las pastillas es una adicción, una cosa que se, la gente se adicta a la pastilla, a consumir. Decir, sí, bueno, con parece la vida más fácil con esto, pero no lo es. Y quizá no será también el diálogo, el decir, desahogarse y hablarlo. Claro que está mucho mejor de hablar sobre eso, pero hay poca gente que te escucha, no como tú, la radio es importantísimo. Pues yo eso es muy bueno, amigos y familia que con cual puedes hablar, porque... Y no ve que hoy la gente está como más estresada, más nerviosa, más... hay cosas muy que no vienen al caso, no tienen sentido común de la ira, de estar tan revuelto. ¿Por qué ha habido este cambio tan radical de las personas? Porque la gente quiere más que necesitan. Claro que necesitamos todo algo que nos dan alegría, pero no tanta basura que está en la tele. Esto, la gente antes aquí pensaban que todo que ven en la tele es realidad. Es una ilusión. Te están enseñando un chiste, un teatro, y la gente lo cree. Y esto es un malentendido. Porque eso también se lleva por lo de la televisión, los reality, los shows, estas cosas de... Todo que tienen, no, de verdad no lo tienen, ¿eh? Y la gente siempre quiere aspirar a más, o sea... Más. Y menos está mucho mejor. Pero si sabe que no tiene y no se puede, pues no puede llegar a una meta, decir, tengo y quiero, cuando realmente no se puede, ¿no? En general se puede. Si tú pones tu fuerza, tú lo puedes, pero tú tienes que ser auténtico y tú tienes que ser correcto, no aprovechando de los otros. Exactamente, de los otros. Los otros, cualquier sea. Cuéntanos, Cristina, nuestra queridísima amiga Cristina, que está aquí acompañándonos aquí en esta tertulia, aquí un café con Marimar, ¿alguna experiencia, vivencia de alguna persona, un paciente que haya ido súper hecho polvo, que no tenía ganas de la vida, no tenía ganas de nada? ¿Y cómo la has levantado? Hay varios, pero tengo una maestra que trabaja con 32 niños, y ella viene, bueno, cada 2 meses para trabajar sus problemas. Y estaba fatal, ha pasado 3 años buscando terapeutas, psicoterapeutas, todo eso, y ahora está trabajando sus problemas, y que más me gusta, ahora todo que está haciendo claro para ella, lo trabaja con sus niños en la escuela. Y los niños, bueno, sal delante, es tremendo, ¿eh? Son más felices, tienen mejor notas, tienen raíz en la tierra y tienen confianza en sí mismo. Eso, cuando una persona, Cristina, que eso es muy bonito lo que estás contándonos, pero cuando una persona se dedica a la medicación, a su profesión de profesora, tiene que vivirlo, tiene que nacerlo para transmitir a esos niños, a esos alumnos, su vivencia de decir... Sería bueno, pero no todos lo hacen. Tú siempre te pones en marcha cuando te sientes mal. En este momento te pones en marcha. Antes no. Así estamos todos, ¿no? Somos todos iguales. Aunque nos sufrimos demasiado, no vamos al médico, no nos vamos al psicoterapeuta, no vamos al osteópata, la gente que casi gambado caminan así, no van. Digo, pero ¿le encanta de sufrir? No, pero toma la pastilla. Digo, bueno, si tú piensas que tu hígado va a ser muy contenta de este... Es que la sistema. Gente piensa que con una pastilla ya se relaja, una pastilla ya le cura el dolor y le cura el relajarse y todo. Entonces, otras drogas también, no solamente las pastillas, el alcohol, el cigarro y otras cosas más. Sí, otro vicio, en ese caso que es la droga que está más de moda ahora hoy en día con la juventud y también personas mayores. Claro. Que eso claro, no se le quita, o la gente ludópata que le gusta mucho los juegos de máquina, tantas cosas, y eso se puede evitar también, ¿no? Se puede, pero cada uno tiene que ponerse a trabajar. Pero hay una palabra que dice, doctor, yo sigo mi trabajo, te doy el dinero, dame la pastilla y yo sigo como estoy ahora. No quiero cambiar. No quiere cambiar. Eso es el problema de la vida, que no queremos no cambiar. Quiere. No tiene uno autoestima de sí mismo, decir, yo me quiero y sigo adelante. Sí. Sino que una pastilla se soluciona todo. Sí, sí. Bueno, ahora cambiando un poquito, vamos a dar un salto sobre la crisis que se llama transformación. Vamos a hablar un poquito de la transformación, que es el tema de crisis, pero transformación para ti, Cristina. Sí, porque a mí me molesta mucho que la gente, los periódicos, la tele, todo el mundo habla constantemente de crisis. Y de crisis no sale nada de bueno, porque está poniendo como una vacuna cada vez una cosa mala encima, otra. Esto no puede ser. Hay otras palabras que tenemos que utilizar por eso, la transformación, porque hay posibilidades de tener una buena salida o una mala salida, depende de nosotros mismos, y no solamente de los políticos, de nosotros mismos. Nosotros empezamos. Qué importante es eso lo que estás hablando. O sea, que la crisis viene de nosotros mismos. O sea, la hemos creado nosotros mismos. Claro, primero hemos creado nosotros mismos. Y por favor, olvidemos esta palabra. Porque palabras son energías. Y con las energías malas, ¿qué vas a recibir? No se va a transformar en cosas buenas. Claro. No lo ve así, lo siento y lo he pasado. Pero si estás poniendo un nombre que te deja dos salidas, o más que dos salidas, ¿no sería mejor de poner este nombre de transformación? Pues si la gente lo... Pues la palabra es correcta y muy bien, porque tiene la transformación de la persona misma. Pero aquí en España la crisis nunca ha estado tan fuerte y tan grande como ahora, que hay mucha gente en paro. Marimar, lo siento, tú has utilizado la palabra crisis. Sí. Por favor, enseña a la gente de utilizar la palabra transformación para hacer la cosa más fácil a la gente. Sí. Van a tener trabajo. Y claro que es una situación muy, muy dura, tremenda. Pero Dios, mira que la gente tiene todo, los niños tienen de todo, todo, todo. ¿Y quién paga eso? Aquí tenemos ahora dos Papá Noel, un Papá Noel y los Reyes Magos. Y dos veces de regalos que no pueden pagar ni uno. Es verdad. Eso me duele. Pero eso son como tradiciones, como él. Papá Noel no había, lo siento. Y buscamos todas cosas para gastar más dinero todavía. Que eso lo ves como un negocio derrochador, que es como si fuera meter mucho dinero en cambio de cosas más útiles, que puede ser un ordenador o una cosa como si fueran los estudios, material escolar, que es más importante. Sí, o de hacer más música con los niños, de cantar, de hacer la música, aprender la guitarra o el timple, cosas eso que son útiles para toda la vida. De verdad, porque para toda la vida y son enseñanzas y la gente puede adquirir para más adelante tener una experiencia de la música que siempre es importante. Y ayuda y mucho. Y ayuda y los idiomas. Contra el burnout, todo eso, y utilizamos la música. La música, porque es importante también saber idiomas hoy en día, que tiene más salida. Y aquí tiene muchas posibilidades en Playa Blanca, gracias. En Yaiza también hay escuelas donde pueden aprender el idioma, cualquier que quieren a un precio no muy alto, ¿no? También, que tenga el precio asequible porque ya que el gobierno no... Claro, exactamente. Pero tienen que irse la gente, la juventud. La no solamente los músculos, también el músculo de la cabeza. El cerebro también es un músculo. El cerebro es un músculo, por supuesto. Por eso. muy bien dicho. Cristina, vamos a seguir diciendo que la crisis al estar tan avanzada y está la gente mucho tiempo parada y lo que estás diciendo tú, que gastan mucho en material que no debería, sino en otras cosas más importantes y más interesantes, ¿cómo ven un futuro la juventud hoy en día o la juventud que es el futuro? Bueno, falta ejemplo de los padres, abuelos que enseñan la naturaleza. Aquí es la fuerza de un país, de un pueblo, de todo. La naturaleza, aquí cogen tierra. Gracias a Dios ahora están haciendo la viña, el campo y muchos jóvenes se dedican a este. Yo lo veo esto con una grande fuerza por la gente. No solamente el turismo, también el campo, como plantar cebollas, papas, todo eso. Sí, la agricultura nuestra, las cosas naturales nuestras. Claro, que estaba la riqueza antes del turismo. Y en global, para terminar ya, para cerrar esta parte de la transformación, que es importantísimo. Gracias a ti, Marimar, lo has cogido. Lo has cogido con todo el respeto. Vamos a cerrar. ¿Cómo ve esto de la crisis, si, al tener la culpa de nosotros, que lo dijiste anteriormente, si es cosa del gobierno, de política, de todo en general? Resúmenos un poquito de qué será. Mira, para mí no hay culpa, porque digo siempre, las ovejas eligen sus matadores ellos mismos. Ya está. Sí, también, ¿verdad? Con eso es suficiente. Palabra sabia, interesante, muy bien, muy importante. Mira, ahora vamos a hablar un poquito de lo que te gusta a ti, que pierdes mucho tiempo, que no lo pierdes, porque lo ganas, porque te gusta, que son los animales. De los animales y las plantas y la gente. ¿Te gusta los niños, gente? Todo, todo. La naturaleza, los animales. Hemos llevado 7 perros por Austria, para antes lo mataron aquí. Hemos comprado collares para cada uno que estaba en la calle, corriendo, sin dueño. Así no lo han cogido de la policía para matarle. Y 7 hemos llevado por Austria en una caja hecha de madera de especial. No, en esa temporada no había madera especial. Estuvimos donde hicieron el hotel Princess Yaisa buscando la madera que estaba en la calle. Para hacerlo de los animales, ¿no? Sí. Y con esto lo llevamos al aeropuerto y, bueno, llegando a Múnich, porque había escala, los perros se han salido antes de llegar a la entrada corriendo en el aeropuerto. Se han salido y entonces estaba haciendo una fiesta allí, todos para arriba. Sí, y nosotros estuvimos buscando en la carretera donde salían los aviones para buscar los perros. O sea, una locura. Sí, de verdad. ¿Y quién te ayudó, Cristina, a hacer eso? Miguel Morales, que mala suerte murió, que estaba muy amigo de nosotros. Hicimos todo eso. Fue su último trabajo con nosotros. Y pero lo agradezco fue una causa, mucho a él y a su familia. Sí, pero una causa muy bonita. Sí, eso fue. Bueno, vamos a hablar un poquito de las personas. ¿Cómo ves las personas de hoy en día? Si te habla con afecto, si te quiere, te tienen cariño, si son buenas, si las personas son buenas, malas o dos caras, que dicen la palabra falsa. Bueno, hay toda la gente dan que pueden. De vez en cuando tienen bueno, se engañan ellos mismos de vez en cuando, pero no hay culpa. Todos vivimos todas las partes que tenemos. Yo, por ejemplo, de momento no he elegido la parte de ser la rabiosa que estuve de vez en cuando. Yo ahora he elegido la tranquilidad de la edad, con mucho gusto, la alegría, ¿sabes? Sí, sí, sí, la energía positiva. La energía positiva, pero también hay días o escalas con tú te sientas mal o estás rabiosa. Al final me digo, bueno, Cristina, si te molesta algo, es el tuyo, no el del otro. El otro te enseña solamente el espejo. Sí, claro, el espejo, por supuesto. ¿Ah, sí? Pero yo, hay una cosa importante, Cristina, porque yo tengo un lado dulce, una persona amigable, una persona cariñosa, una persona respetuosa, amiga de sus amigos. ¿Qué es lo que te hace a ti enfadar? ¿Qué es lo que te hace a ti cabrear y ponerte malhumorada? Bueno, pocas cosas, porque si lo ven la gente, está adentro de mí y tengo que trabajar el mío, no del otro. Por supuesto. Por eso digo, si una persona en este momento no me gusta, digo, bueno, es el mío, gracias a Dios lo miraré para mí tranquilamente, gracias que me ha dado el espejo, porque sola no lo puedes ver. Exactamente, sola no lo puedes ver. Pero intuyes a la persona cuando la ves, decir, esta persona es buena, o tiene un lado negativo, o tiene energía, ¿no lo intuyes en la persona cuando la tratas, cuando la conoces? Bueno, de vez en cuando me retiro porque estoy como una lavadora, coge las energías y me molestan después, así tengo que protegerme. Sí, estoy. Si no, me cansa mucho, me cuesta energía de transformarlo. Así pongo una frontera y ya está. Cuando escuchas a muchas personas que van a tu consulta de la medicina natural y viene como tanta negatividad, ¿no te sientes como vacía de tanta energía? No, trabajando con la gente no. En contrario, en este momento me siento mucho más feliz, más fuerza, porque la energía fluye, pasa también para mí, porque yo no curo. Eso es la fuerza mayor que pasa. Estoy solo el canal. Claro, porque aparte estás ayudando a una persona que está viniendo con malas energías, que está saliendo todo mal. No, en este momento, cuando la persona se pone a trabajar, quiere trabajar, la energía fluye. Y el signo zodiacal, el horóscopo, Asigna a la persona su carácter y su forma de ser, es aceptable, como diciendo, por ejemplo, yo soy del signo Libra, y dice, pues tú eres de la balanza. Entonces, eso es como el signo, o sea... Es el signo, sí. Y la persona es así, con ese carácter. Puede ser, ahí la balanza necesita siempre una otra persona para tener el equilibrio, como ahora tú sí. Y yo, que somos enfrente, ¿no? Sí, estamos enfrente. Muy bien. Estamos en la balanza. En la balanza. Pero siento la balanza... Por la mejor parte, tú por la mejor parte. Pero yo siempre soy de la balanza positiva y con paz y sí, amor. Sí, claro, que claro. Lo importa, y la energía positiva, que no sea sí, eso de negativo. Pero de vez en cuando tenemos que ponernos en rabia también, porque si no... No funciona. No funciona, exactamente. No funciona. Entonces, del signo del zodiaco y después también los niños, ¿están hoy día como preparados para la educación o también están como dijimos anteriormente que son caprichosos porque quieren el ordenador, la Play? Depende, hay niños que tienen eso que no son caprichosos. Depende cómo se comportan los padres. Claro, todo es... La responsabilidad que cogen los padres por la educación. Si lo ponen todo el día delante de la tele, en vez de jugar con ellos y hablar con ellos, o ir a la pesca, o cualquier cosa, o coser, claro que son, se sientan solos. Son muy solos ahora, los niños. Antes estaban familias grandes, mucha familia, tía, abuela, primos. Todo eso. Pero ahora todo el mundo o está de viaje o trabaja, y los pobres niños están solos. Es verdad, son. Pero también ese es también el cariño de los padres y de los hermanos, porque también estimulan mucho un hermanito, una hermanita, claro. Y de salir de eso. Hasta luego. Pues yo lo que pienso que los niños hoy en día, bueno, estamos aquí en Gelato, en la heladería de Playa Blanca, nuestro amigo Adri y Gaby y Alian, y estamos aquí tomando un café y está normal que entre la gente saliendo y saludando a Cristina, porque es muy querida aquí en Playa Blanca. Y a Marimar, claro que también. También, bueno, mutuamente. Entonces los niños, aparte de eso, y después las personas adultas, porque hoy en día cuando habla una persona, está en un supermercado, en una tienda, en un establecimiento, siempre están como enfadados y gruñones, y siempre están diciendo, porque me atienden a mí, porque yo estaba antes que esta persona, como yo he visto mucho ahora en los supermercados, cuando antes la gente esperaba su turno, ya hoy van como más acelerados, más apurados. ¿Ese cambio por qué, Cristina? Porque la gente no se coge el tiempo, porque se pegan delante de la tele, lo siento, horas y horas, y después se han olvidado, ¡ay, tengo que hacer la cocina, después voy corriendo! Se pierden de vez en cuando. Se pierde, es verdad. ¿Recomendaría a nuestros oyentes decir que vayan a la playa ahora que se aproxima el verano? Vayan a la playa con la radio, escuchando la música o el café de Marimar. Muy bien, muy bien. Pero también música cura y relaja. Si no ponen heavy metal también, que está bueno de vez en cuando. Oh, heavy metal es una mucha energía, ¿eh? Sí, sí, pero de vez en cuando necesitamos mucha música de relax. Sí. Porque adentro de nosotros ya trabaja demasiado, ¿eh? No, sí, verdad, porque nosotros somos como un reloj que vamos acelerando. Y sí me he dado cuenta de hace años atrás, ahora, como que la gente vive muy acelerada, muy deprisa, cuando las Islas Canarias siempre se ha identificado como que más pausada, la gente más parada, y sin embargo la gente de la península siempre son más aceleradas. Y este cambio radical ha sido por esta reforma de esta vida de cotidiana, del día a día, del paro, la crisis, que la gente le ha hecho una evolución, que en lugar de ir para adelante van para atrás. Eso lo veo. Esperemos yo que vamos un poquito por atrás, porque es la transformación. La transformación. Si no hay salida. No, la verdad, la transformación de la crisis es importante. Bueno, que no se llama crisis, sino transformación. Por favor, por nuestra queridísima amiga Cristina. Cristina, me gustaría que si quieras añadir algo de decir de alguna experiencia, vivencia que has tenido con aquí en la isla de Lanzarote o en tu país, Austria. Si quieres comentarnos algo a los oyentes. No, pero pienso que ya he contado demasiado de la isla, que me gustaría más que la gente cuida la isla, que no ponen los bolsos de plásticos en la playa, también los restos de los cigarros. Los animales mueren. Yo intento de verdad de ponerme en contacto con algunos veterinarios que tienen que operar miles y miles de animales para salvarle, porque la gente no piensa y nadie lo le enseña. Sería tan fácil decirlo en la escuela y también a los operadores de los viajes que hacen eso. Pero, por favor, que no ponen las cosas en la playa, que lo cogen con ellos y se lo llevan a casa a la basura. Pero es importante decirle a la gente que por qué esas bolsas de plástico entran en el agua y qué es lo que le hace a los animales. Explícalo a los oyentes para que sepa que es un peligro. Los pobres animales piensan que es un que pueden comer. Bueno, lo chupan y después mueren porque no lo pueden bajar de la garganta. Y otros que están, las tortugas, por ejemplo, que están con las patas adentro, la cabeza adentro del hierro o de plástico y no salen más de los bolsos de las bolsas de plástico. Sí, y también de los carafones que están en el mar. Ah, ok. Echan. Y al barco me dicen, nosotros utilizamos no más cristal porque la gente lo mandan al mar, pero ahora cogen los vasos de plástico y lo echan al mar, peor que antes. Pero lo que deberían poner sí en la playa, deberían poner una papelera, unos contenedores para la gente cuando comen o... Hay papeleras. Y entonces, en la Playa Dorada hay papeleras, pero no sé, yo estoy cada mañana recogiendo la basura de los cigarros, todo que da luz en el agua como si fue una comida por los animalitos, ¿no? Yo lo recojo cada mañana como una tonta. Pero está salvando muchas vidas de animales. Está haciendo una labor bonita porque te gusta y lucha por los animales. Eso es para... Luchamos por el mundo, para conservar el mundo por nuestros hijos. Pero no sé qué hijos llevamos a nuestro mundo, ¿eh? Exactamente, palabra bonita, porque la naturaleza la estamos destruyendo nosotros mismos. Sí. Al no ayudar y a no colaborar. Y intenta de hacer algo con un veterinario muy conocido, de hacer un... que pone una película en YouTube que se puede enseñar en las clases, que lo pueden enseñar al aeropuerto o por cualquier sitio, que la gente son más... que viven más el momento, claro, auténtico. Qué bueno. A los niños hay que concienciarlo de respetar la naturaleza, de respetar y enseñar. Porque muchos niños, sin darse cuenta, tiran las cosas al mar, pero saben que eso hay que tirarlo a la papelera. Bueno, los niños no son los peores. Los peores son los padres, que no lo enseñan. Y los maestros no pueden hacer todo este trabajo. Claro, porque hay que enseñar y educar a los niños. Claro, dar el ejemplo al niño. Mira, mi niño, vamos a hacer esto, vamos a poner esto a la papelera de papel o con el cristal. Vamos a hacer estas cosas. Por esa iniciativa del YouTube, del documental para los niños, para los padres, porque a veces también es importantísimo sí. Que los padres acudan y conocer lo que es la naturaleza, mantener la naturaleza bien. Quedamos para otra entrevista. Aquí sí, también por favor. Sí, por me favor. Gustaría mucho. Me gustaría también, Cristina, que si quieres reivindicar algo aparte de los animales y algunas cosas de las plantas o de las personas o de... Bueno... Yo pienso que si empiezo con el cigarro que echan afuera a la calle... Me gusta que lo digas, ¿eh? Tampoco no... Me gusta. Toda la gente quiere vivir una vida como está en los Estados Unidos. Perfecto, todo. Pero aquí pagas $100 por cada cigarro que dejas en la calle. No sé, la policía aquí tenía... Que tenía mucho sancionar. Tenía mucho dinero cuando coge a cada uno que deja su cigarro en la calle. O sea, que en Estados Unidos sanciona a personas que dejan el tabaco sí, fuera de la calle. Claro, en Rusia también, en Moscú, ya hace desde 20 años lo hacen. Ah, qué bueno, sí, muy bien. Sí. Pues estas cosas es y, importante. Por ejemplo, los cigarros en la avenida, en la playa. Yo quería que la gente fuman. No tengo nada contra los que fuman, pero he regalado a todos mis amigos un cenicero de bolsa que está adentro y que pueden utilizar y después echar... Las cenizas fuera. ¿Ha habido otras cosas de experiencias que ha vivido? ¿Ha tenido una vida así muy...? Muchas, pero... ¿Tus palabras? Que puede decir muchas cosas que me ha gustado para enseñar a la gente qué felicidad tiene en Playa Blanca, en Yaiza, en todo lo que han hecho. Que pueden hacer más, guardar las cosas de los molinos que hemos perdido. Pues gracias a ti también, Cristina. Bueno. Un placer y con todo el cariño y el respeto. Gracias. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo. quieres escuchar un programa entre amigos que comparten consejos y experiencias, los sábados tienes una cita con la radio en Un Café con Marimar, a la 1 de la tarde, aquí en Ondas Lleida. Pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste bien una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo conoces tú, que todo tiene una razón y que al final será mucho mejor. Queridísimos oyentes, después de escuchar esta bonita canción, al final de Lilis Guzmán, seguimos con una historia conmovedora, un testimonio que le va a encantar. Yo le pido a todos los oyentes que ponga verdaderamente atención, detenidamente y detalladamente. Vamos con la segunda invitada, que es nuestra amiga Amanda. Hola, muy buenas tardes, Amanda. Buenas tardes. Bienvenida a mi programa y vamos a hablar con naturalidad, vamos a hablar un poquito de tu vida, de tu paso, de tu vida, porque ha sido un paso de una vida desgarradora, una vida triste, unos pasos que has dado en tu vida sin darte cuenta y sin quererlo tú. Vamos a hablar un poquito de tu niñez. ¿Cómo ha sido tu niñez? Yo fui abandonada por mi madre cuando era pequeña. Yo tenía 3 meses de nacida, fuimos 2 hermanos. Estuvimos una semana en una habitación encerrados, sin agua ni comida. Estuvimos siempre ahí y el Señor estuvo al lado de nosotros. ¿Tu hermano qué edad tenía cuando estaba encerrado en la habitación? 3 años. O sea, tú tenías 3 meses y tu hermano 3 añitos. Ajá. ¿Y cuánto tiempo estuvieron encerrados en una habitación? Una semana. ¿Y quién se dio cuenta y por qué estuvieron encerrados? ¿Por qué? Porque una vecina nos escuchaba llorar día y noche, pero ella decía, es imposible de que estos niños estén solos. Y un día la vecina le dio por asomarse y ella vio la habitación con un candado en la puerta. Amanda, importante, ¿de qué sobrevivían ustedes? ¿De qué comían? No, solamente por la voluntad de Dios, por la misericordia de Él, porque mi hermano, cuando nosotros nos encontraron, mi hermano me tenía a mí en el suelo, echándome tierra en la boca y comiendo tierra a él. O sea, durante 8 días estás alimentándote de tierra. Sí. Así y fue. Después la vecina descubrió por los llantos y los gritos de que estaba encerrado con un candado en la puerta. Sí. ¿Y tu mamá y tu papá dónde estaban? Mi padre estaba en la cárcel y mi mamá se había ido con otro hombre. ¿Y qué? ¿Y te dejaron allí encerrada? Sí. Y, pero tienes que tener también abuelas, ¿no? Sí. Mi abuela vivía a la vuelta de la casa. Esta vecina fue y avisó a mi abuela. Entonces mi abuela se vino y mi abuela nos cogió y nos llevaron inmediatamente al hospital porque yo tenía desnutrición de 3er grado, las quemaduras eran igual. En aquel momento el médico dijo, uy, esto es algo muy terrible lo que está pasando porque mire esta niña cómo está. En aquel tiempo envolvían los niños en cobijitas y entonces allí el médico iba quitando las cobijas y en las cobijas iban saliendo los pedazos de piel. ¿Y eso qué es de lo de pedazos de piel? Explícanos un poco. De piel de mis piernas al estar y de las nalgas, entonces quedaba en carne viva. ¿Pero por qué? Por el abandono de mi madre. Entonces, al estar nosotros ahí orinada y sucia, todo eso hizo que yo me quemara. ¿Durante 8 días? Durante 8 días. Y entonces se quemó la piel y entonces al estar todo eso así, ¿y cómo te fuiste al médico? Estuviste en observaciones, ¿no?, en el hospital. Estuve 2 meses en el hospital porque el médico dijo que me tenían que dejar hospitalizada porque esto era muy grave lo que a mí me estaba pasando. Porque eso era de consecuencia del orine y de la caquita, de las sí. necesidades. ¿Y entonces cuánto tiempo tuviste en observación en el hospital? 2 meses. 2 meses. ¿Y a raíz de ahí quién se hizo cargo de ti y de tu hermano? Mis abuelos paternales, porque mi abuela le escribió una carta a mi padre cuando estaba, él le tocó pagar una pena de 10 años en la cárcel. Sí, sigue. Que aún hoy en día, yo no lo sé por qué, porque nunca me lo quisieron contar. Mi abuela se hizo cargo, a consecuencia de esto a mí me dio una parálisis en las piernas. Yo caminé a los 8 años. Que esto fue un milagro de Dios porque los médicos le decían a mi abuela, ella no volverá a caminar, pero Dios es tan grande que Él hizo ese milagro en mí. Cuando yo caminé, Al mes murió mi abuela de cáncer. Ella tenía cáncer en el hígado. Y entonces ya a mi hermano y a mí, ya nosotros nos tocó, cogimos la calle. Nos tocaba, nosotros llegamos a ser personas indigentes. Nosotros nos tocaba comer comida a los contenedores, dormir en la calle. Y mi hermano siempre estuvo ahí conmigo hasta que yo llegué a una edad. A los 11 años fui violada, sufrí una gran violación, que eso me he quedado con muchas marcas a consecuencia de eso. Caí en donde una familia, que esa familia me maltrataban físicamente, porque yo llegué allí para ganarme el sustento. Yo tenía 10 años y a mí me tocaba poner una banquetica para poder alcanzar al fogón, para poder cocinar, porque yo no alcanzaba donde yo tenía que hacer las comidas. Y la mujer esa me pegaba con palos y las piernas me las reventaban sangre. Y sus niños se poposeaban, ella me refregaba el popo en la cara de los niños. Ella me maltrataba hasta que una vez allí llegó mi madre. Entonces yo estuve muchos años allí con esta mujer. Yo tenía 15 años cuando ella llegó y me dijo, yo soy tu madre. Yo le dije, no, mi madre hace mucho tiempo murió, porque mi madre no es la que cría a los hijos y los deja tirados. Pero ella me dijo, no, yo soy su madre. Entonces yo lloraba. Y yo le decía a ella que para mí mi madre era la que me había criado, que era mi abuela. Mi abuelo me contaba de que a mí me envolvían en un pañuelito porque yo fui 7 mesina. Yo nací de 7 meses y él lloraba, él no quería saber nada de mi madre porque él decía, ¿cómo hace este ser para dejar un niño abandonado? Pero yo hoy en día me he refugiado mucho en Dios. Cuando, bueno, yo ya después pasaron los años. Se me presentó este viaje, me vine aquí a España. Yo a los 15 días de haberme venido para acá me mataron a mi hermano. Yo llegué aquí de luto por mi hermano. Yo tenía propósitos para traerme a mi hermano acá a España. Yo lo doy todos los días, le doy gracias a Dios porque en España he encontrado gente muy buena que me acogieron. Y aquí perdí un niño en un accidente de coche de 3 años en Galicia, en Lugo. Y esto de todo lo que yo he pasado, lo que más me ha marcado es la pérdida de mi hijo. Pero Amanda, yo escuchándote atentamente, queridísimos oyentes, es una historia desgarradora, una historia triste, una historia de una señora que está aquí a mi vera, que no tiene luz propia, que no tiene esa felicidad. Nunca te han dicho un te quiero, un cariño, aparte de estar en la calle abandonado como indigente. Y después no has tenido ni un estudio, no has intentado estudiar ni tener una vida por delante de decir, bueno, no quiero ir a limpiar casa, pero voy a sacar una carrera. Nada de eso, solamente todo en la calle. Sí. Con historias y... Sí, no, yo pude terminar, hacer la primaria solamente, yo hice hasta cuarto nomás. Y, o sea, cuando mis abuelos, ellos como pudieron, me dieron estudio hasta donde ellos pudieron. Pero ya de ahí, pues ya todo hasta que yo he llegado aquí, yo no he tenido ninguna preparación. Pero hoy en día soy cristiana. Hace 3 años me convertí al Señor. La iglesia donde estoy, siento mucho apoyo por los pastores. He visto en los pastores unos padres, esos padres que yo nunca he tenido. Virgilio. Sí. Amanda, importante, yo, queridísimos oyentes, yo estoy anonadada de escucharte, tu testimonio es muy fuerte. Una niña abandonada con su hermano de 3 años, una niña violada con 11 años, una niña con indigente en la calle pidiendo para sustentar, para sobrevivir, una niña que se ha criado con una madre que no es su madre, que la maltrataba, le pegaba, y ahora la vida, estos avatares de la vida que te ha tocado vivir, una experiencia muy triste. ¿No te ves tú como diciendo, en qué luz, dónde te refugiaste tú para decir, por favor, Señor, ayúdeme? Pues cuando yo perdí a mi hijo en accidente de coche, yo lo primero que hice fue tirarme al alcohol. Yo me tiré al alcohol, yo tomaba día y noche, yo bebía porque yo no encontraba consolación, a pesar de que yo tengo 2 preciosos hijos allá en Colombia, al cual quiero mucho, y un nietecito que ahora me han dado. Este niño ha marcado mucho mi vida, pero pues le doy gracias a Dios porque un primo mío que estaba aquí, él me trajo aquí a Lanzarote, y yo vivía en Fuerteventura. Entonces yo después vine aquí. Aquí fue donde conocí a mi esposo, que también lo doy gracias a Dios. Tengo un esposo maravilloso, tengo un precioso hogar, un matrimonio, un esposo que se preocupa por mí, me da ese cariño que a mí me hacía tanta falta. Lo conocí en el momento más difícil de mi vida, que fue la pérdida de mi hijo. Y también con él conocí, llegué a los caminos de Dios. Y hoy en día vivo una vida feliz por tener a Dios en mi vida. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido de tu etapa de tu niñez, tu juventud, tu adolescencia que tienes ahora? El decir, me quedo ubicada en Canarias, estás aquí en la isla de Lanzarote, que te digo bienvenida. Pero al estar aquí, decía como que tú tienes ya tu paz refugiada, tu ubicación, porque tus hijos se encuentran ya en Colombia, ¿no? Sí, es verdad. Sí, ellos están allí, yo aquí he tenido mucha paz. Yo precisamente cuando yo llegué a este país le di muchas gracias a Dios, porque yo venía a Colombia, no es un mal país, no, pero yo había pasado cosas muy duras allí y yo llegué aquí, yo sentí como que hubiera llegado al paraíso. Y hoy en día por circunstancias de la vida no he podido traer a mis hijos, entonces por eso yo quisiera volverme allí, porque me hacen mucha falta mis hijos. Pero aquí en España yo vivo muy contenta. Hay una pregunta que quizás los oyentes que nos estarán escuchando dirán, ¿y dónde está tu mamá? ¿Y dónde está tu papá? A mi padre lo mataron en Colombia porque él hizo un trabajo y no le pagaron. Cuando le iban a pagar lo mandaron a matar. Y mi madre está en Colombia. Yo hablo con ella por teléfono. Yo cada día le pido a Dios que ayude a sanar mi corazón, a restaurarlo, que es muy difícil para mí. Pero yo sé que con Dios todo es posible. ¿Has perdonado a tu madre? Sí, la he perdonado. Aún me cuesta, porque es una herida muy grande que tarda por cerrar, pero la he perdonado, porque antes a mí la gente me hablaba de ella y yo no quería saber nada de ella. Fue un tiempo de que la gente me decía, usted tiene que perdonar a su madre porque fue la que la trajo al mundo. Y entonces yo les decía, no, yo no quiero saber nada de ella. Antes, cuando yo no conocía de Dios, pero ahora que conozco de Dios, Dios me ha ayudado a que mi corazón sea sanado. ¿Has estado muchas veces sola? ¿Has llorado mucho, Amanda? Sí, la verdad que sí. Aunque la gente me ve, yo trato muchas veces de no demostrarle a la gente, porque yo a veces digo, pues no, pues a esta persona, ¿qué le interesa saber mi vida? ¿Me entiende? Pero solo Dios y yo sabemos lo mal que yo lo paso y lo sigo pasando por tantas cosas que me han pasado. ¿Te quedan secuelas de tu recuerdo de tu niñez, de estar encerrada 8 días con un candado? ¿Te queda secuela? Sí, y muchas, porque yo todos los días recuerdo eso. ¿Tocaste fondo en el decir meterte en un hoyo y no salir para afuera, como diciendo, ¿y qué es mi vida? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que, por qué me ha pasado a mí? ¿Te lo has planteado muchas veces? Sí, yo muchas veces le preguntaba al Señor, en Colombia, ¿no? Como nosotros siempre hemos tenido, nos han criado con el respeto hacia Dios y todo, yo una vez en una habitación arrodillada, yo le preguntaba al Señor que por qué, yo muchas veces le decía al Señor cuando yo estaba pasando por estas circunstancias, que por qué no me quitaba del camino, que por qué no me llevaba en momentos de desespero, yo le decía, Señor, yo no quiero vivir más, pero yo sabía que todos los propósitos eran grandes y que hoy en día le doy gracias a Dios porque son triunfos. ¿Sabe que hay un dicho que dice que la fe mueve montaña? Amén. Y teniendo también esa referencia de decir, teniendo mucha fe se puede lograr muchas cosas. ¿Ha habido personas como tú en tu misma situación? ¿Has conocido a alguna persona como tú que ha vivido esta circunstancia errónea, así de la vida mal de esta? Sí, pero así no tan fuerte, pero sí he conocido personas que me han contado. Y entonces cuando yo a estas personas yo les digo, mira, lo que tú has pasado no es tan fuerte como lo que yo he pasado. Porque yo sé que todos tenemos pruebas, pero las mías han sido más duras. Entonces yo trato de subirle el ánimo a esa persona para que salga adelante, para que se levante. Porque lo mío es profundo y es duro para mí. Y entonces esa persona me escucha y esa persona me dice, en verdad, de verdad que la admiramos por ser hoy en día la persona que eres. La verdad que has sido una persona muy valiente, una persona que está echando hacia adelante. Que estos oyentes que nos están escuchando, quizás muchos de ellos te estarán viendo la misma situación, no el mismo, así la misma situación que tú, pero han pasado también estos avatares de la vida. ¿Qué consejo le darías? Pues yo les invitaría a que hablaran, porque hablando es como uno se puede desahogar, que no se encierren ahí, Mire, querido oyente, si en esos momentos estás pasando por un mal momento, busca ayuda, habla, cree en el Señor Jesucristo y Él te dará salvación. Busca una iglesia, congrégate, habla con las personas, sal a la calle, pregunta, no te encierres en el problema, porque por eso es que muchas personas hoy en día se están suicidando, pero nosotros tenemos una gran ayuda, que es la ayuda de Dios. Y si buscamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, Él nos dará las bendiciones que nosotros necesitamos. Bonitas palabras, pero ¿tú crees que la gente llegará hasta el punto como tú, que tú te refugiaste en la iglesia? También dijiste que tenías vicios malos, que era lo del alcohol, que te alcoholizaste y tal. ¿Cómo te curaste? ¿Cómo llegaste a la iglesia? ¿Quién te puso ese camino, decir, me voy con Dios porque sé que aquí me está ayudando y hay mucha gente buena que me puede escuchar? Porque yo un día, yo sé que Dios hacía mucho tiempo me estaba haciendo el llamado y yo estaba de rebelde. Y un día yo limpiaba aquí la iglesia católica aquí en Playa Blanca. Y un día me dio por ir a limpiar la iglesia, pero ese día no, mi mentalidad estaba en otro lado. Ahí cerca de mi casa donde yo vivía había una iglesia cristiana. Yo cerré la puerta de esa iglesia y vine allí a esta iglesia cristiana. Hablé con ese pastor, mi hogar estaba para destruirse, yo estaba muy mal. El pastor me empezó a visitar en mi casa y yo desde ahí empecé a buscar de Dios y hablar cosas de Dios. Entonces, ahí fue donde yo conocí. Yo un día le pregunté a unos hermanos que yo conocía de una iglesia donde nosotros nos congregamos aquí en Playa Blanca. Entonces ellos nos llevaron a la iglesia, yo empecé a ir ahí, ya ahí nos bautizó. Yo empecé primero, después mi esposo le gustaba mucho el baile, era discotecas, pero yo empecé a pagar un precio por él porque todos tenemos que pagar un precio. Y yo empecé a ir a la iglesia y me empecé a aferrar de Dios. Ahí fue yo donde empecé a sanar mi corazón. Vi que Dios era mi consolador, mi compañero, mi amigo, que Él era el que me sacaba de allí donde yo estaba y el que me ha sacado. Entonces, por eso yo ya decidí un día bautizarme y hasta hoy seguir los caminos de Dios. Y mi esposo también es cristiano, estamos muy metidos con el Señor y la vida ha dado un giro. Un cambio radical en nuestras vidas. ¿Encuentras la paz en la iglesia? Sí, amén. La verdad que sí, en los hermanos. Allí se siente uno muy bien. ¿Se puede salir hoy en día de los vicios, de la droga, de lo que es el alcohol, teniendo fe con Dios? Amén. ¿Se puede sacar también? ¿Se puede salir? Sí, porque para Dios nada es imposible. Para Dios todo es posible. Y yo les invito, queridos oyentes, a que no me crean a mí. Créanle a Dios. Y busquen refugio en Él, que para Él no hay nada imposible. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. ¿Por qué el mundo está lleno de injusticia? Yo más que todo pienso que es por el pecado que hay en el hombre, que hay en la tierra. ¿Me entiendes? Eso, porque Dios todo lo hizo perfecto, pero nosotros mismos hemos destruido todo. ¿Por qué existe hoy en día eso de ayudarte y echarte las cosas en cara? Mira, Marimar, no todas las personas no son malas. Yo aquí en España he conocido personas muy buenas que me han ayudado sin esperar nada a cambio y han sido personas sinceras y honestas conmigo. Pero ahora que estoy en la iglesia, la mayoría de cristianos, los que en verdad tienen el amor de Dios en su corazón, esos actúan verdaderamente. O sea que para ti mucha gente es buena. Tú ves a la gente noble, gente buena. Sí, yo he visto mucha gente noble y aquí la mayoría de personas me han acogido a mí muy bien. Por eso lo doy gracias a Dios. Pues te lo merece, mi cielo, porque has sufrido mucho. ¿Cómo ves la juventud hoy en día? Pues mal, porque hay mucha drogadicción, hay mucha gente perdida. Pero yo sé que un día todos esos que están allá afuera llegarán a los caminos de Dios. Porque Dios todo lo ha hecho perfectamente y Dios tiene una promesa que Él en su momento la cumplirá. Y nosotros estamos orando por todos aquellos. Nosotros no oramos solamente por nosotros los cristianos, nosotros oramos por todo aquel que lo necesita. ¿Y por qué la juventud hoy en día se ha echado a perder con vicios y con drogas y con todo eso? ¿Pueden tener una vida fácil de estudiar y un futuro para el día de mañana? Yo pienso que la mayoría la culpa la tienen los padres. Sí. Porque hay que saber instruir sus los hijos en sus en el camino correcto. Por ejemplo, yo mis hijos desde pequeños siempre les dije, ¿has inculcado? Les inculqué el respeto hacia los padres más que todo, y aquí se ve mucho eso, que los hijos levantan mucho la mano contra sus padres, los hijos son groseros, estrujan la madre. A mí me parece aquello tan impresionante, porque nosotros en mi país, nuestros hijos no son, son muy diferentes. Uno le habla a un hijo y el hijo ya está ahí haciendo lo que tiene que hacer, y yo pienso que uno, por eso los hijos debe levantarlos desde pequeños. Como hay una versión que decía mi abuela, vara que nace torcida, no hay quien la enderece, porque cuando ya esté grande no hay nada que hacerle. Desde pequeños hay que instruirlos, bien instruidos. Y ahora, hablando un poquito de los padres, hoy en día tu madre te ha pedido el perdón. ¿Tú cómo está la relación con tu madre hoy en día? Pues la relación de ella y yo no es que esté muy bien, porque yo a veces cuando voy a mi país, ella me dice, yo a veces le digo, madre, perdóname, si yo te he ofendido, yo le he pedido perdón a ella, y ella siempre me dice estas palabras, no hay nada que perdonar, sí hay mucho que perdonar, pero yo le pido a Dios, porque yo sé que Dios hará la obra en ella, y Dios le abrirá su corazón a ella, y el día menos pensado ella me pedirá el perdón. ¿Ella está arrepentida de todo lo que ha hecho? Yo pienso que sí, porque ella, cuando hablamos por teléfono, ella me dice, mira, Amanda, yo lloro mucho el sentir de que tú estás por allá tan lejos. ¿No la has visitado cara a cara? ¿No la has ido? ¿A qué edad conociste a tu madre? A los 15 años. ¿Y a los 15 años tan tarde por qué? Porque todo eran planes del Señor. Yo digo, hoy en día yo caigo en cuenta y sé que todo aquello eran propósitos de Dios para mi vida. ¿Has guardado odio a tu madre? Sí. ¿Rencor? Sí. ¿El no decir no te perdono lo que me has hecho? Antes sí, pero ahora no. Ahora sí le he perdonado. Ahora por los sí. Avatares de la vida, por decir, mi madre ha sido así. ¿Tú crees que tu madre lo hizo queriendo, a conciencia, o también por la dificultad o por la circunstancia de la vida? La circunstancia en el sentido de que ella no estaba preparada para ser madre, y eran hijos que no quería ella, no eran deseados. Yo hoy en día, que estoy en los caminos de Dios, yo he pensado eso, que yo no soy quien para juzgarla a ella y que la tengo que perdonar. Entonces, por eso yo cada día digo y me pregunto, pero ¿quién soy yo para juzgar a mi madre si el único que la tiene que juzgar a ella es Dios? Porque yo no sé por qué estaría pasando ella en aquellos momentos cuando ella nos abandonó. Esta historia tan candente, tan fuerte, y que no he oído por ningún lado tantas cosas que te ha pasado, ¿quién la sabe esta historia? Pues esta historia de mi familia solamente la sabe mi esposo. ¿Tus hijos? Mis hijos no la saben, porque yo quiero estar allí para el día que yo pueda hablar con ellos, porque ahora precisamente cuando estuvimos en esta campaña en la iglesia, que yo hablé con el pastor, él me dijo, mira, tú tienes que decirle personalmente a tus hijos. Claro. Ellos se tienen que enterar por ti, no por otra persona. Yo sé que va a ser muy duro para ellos, pero yo se los tengo que decir. ¿Qué te da miedo de contarle a tus hijos tu vivencia, esta cosa que te ha pasado tan mal y tan dura? Las repercusiones que puedan traer, que de pronto puedan mis hijos tener odio hacia mi madre. De eso sí me da un poco de miedo. ¿Ellos conocen actualmente a su abuela? Sí. Mi hijo, el mayor, sí, la niña no la conoce. Sabiendo que tú, Amanda, le puedes contar detenidamente, detalladamente, sin odio, y decir, son los avatares de la vida, me tocó, y ella inconscientemente, para que no ellos le cojan manía o odio a su madre, a su abuela, que está actualmente viva ella. Sí, yo tengo que hablar con ellos y decirles que no es culpa de ella, de que ellos a ella la tienen que querer como su abuela que es, la tienen que respetar. Hombre, yo, a pesar de que han pasado problemas, yo le he dicho a mi hijo, es mi madre y es su abuela. Correcto. La tiene que respetar y la tiene que querer como la mujer que me trajo al mundo. Amanda, ¿tu madre actualmente qué edad tiene? 78 años. Ella, por ejemplo, si un día su nieto lo sabe, ¿le reprocharán a ella, a su madre, decirle por qué se ha portado mal con mi madre? Pues, no sé, yo pienso que mi hijo siempre, él es una persona de que él pasa de todo, pero él no le va a decir porque él es muy callado, se lo va a guardar para él, y yo sé que él va a sufrir, pero yo sé que Dios se encargará de sanar todo esto con el tiempo, porque todo es en el tiempo de Dios. ¿Ha cambiado tu madre, a pesar de la edad que tiene? Porque 78 años ya son muchos años. ¿Ha cambiado? Yo al principio, cuando yo voy los primeros días, pues ella la noto un poco cambiada, sí. Pero yo sé que ella es una persona mayor, yo también tengo que comprenderla a ella. Porque ella los primeros días cuando llegamos de aquí se porta muy bien y todo, pero ya ella después va entrando como en, no sé, que yo a veces me siento a hablar con ella y le pregunto qué le pasa, que me diga, y ella no siente como esa confianza. Yo le pido a Dios que ella pueda sentarse un día, precisamente nosotros ahora en septiembre viajamos a Colombia, y yo le estoy pidiendo mucho a Dios de que ella pueda abrir su corazón y sea honesta conmigo y me cuente las cosas, me diga por qué, porque yo le he preguntado a ella y ella se ha cerrado y nunca me dice, porque ella de pronto siente miedo, pero yo voy dispuesta a perdonarla, para que hagamos todo como de madre a hija. Amanda, te voy a dejar y decirte una tarea que me tienes que hacer y me lo tienes que prometer. Me prometes que cuando vayas en septiembre a Colombia, reúna a tus hijos, le habla del tema, de lo que te ha pasado, tu vivencia, tu experiencia, y con tu madre le dices qué es lo que ha pasado. Todo en conjunto, así me refiero, con toda la familia unida. ¿Me lo prometes? Se lo prometo. ¿De verdad que sí? Sí, de verdad que amén, sí. Mi amor. Estamos casi en la recta final, pero quiero hacerte un par de preguntas. Amanda, me has demostrado, me has llegado a mí como una persona sensible, una persona buena, una persona que has durado en la vida estos avatares que te ha tocado vivir y sufrir, pero siempre hay un camino y hay una luz, que la luz y la esperanza nunca se pierde. ¿Qué sabes de aquella mujer que te maltrataba tanto? Pues hasta que yo me vine, ella vivía por mi barrio. Y yo hablaba con ella. Yo contra esta mujer no le tengo ningún rencor. La he perdonado. Y no volvió a pasar nada. Ella supo que yo me venía para acá, pero yo de ella no he vuelto a saber más nada el tiempo que yo estaba aquí, porque nunca volví a saber nada de ella. ¿Sabes que a veces la serie de los dibujos animados, que esto es un poquito de coña y de risa, siempre está la madrastra, la persona mala, la que siempre trata mal, y si tiene niños por delante, pues intenta que sus hijos le peguen a esa niña que estaba adoptando? Te pasó este caso a ti, ¿verdad? Sí. Esa persona tan mala. ¿Cómo puede ser la persona tan mala, tan dañina, no tener sentimiento y maltratar a una persona, a un niño, a una niña como tú en este caso? Es que no lo llevo a cabo de... ¿Cómo puede ser una persona tan mala? Yo no sé, yo le veía en su corazón amargura, la veía que ella no, como que no estaba bien con su esposo. Sí, ella no es una persona feliz. Sí, y todo lo descargaba en mí, pero yo hoy en día le pido a Dios por todas aquellas personas, y la verdad que en mi corazón no hay odio contra estas personas, porque yo sé que Dios está preparado un juicio para cuando el Señor venga, y Dios todo lo tiene, ¿me entiende? Que como dice un dicho de una canción de Manny Manuel, que dice, ya verás que al final el que la haces la paga. Sí. Que el horror de tu pasión, ¿sabes? Ya no lo cura con nada. Ese dicho siempre, aquí se paga todo. Y eso sí es verdad. Estamos casi en la recta final, como te dije antes, Amanda, y quiero que le comunique, que le aconsejes a estos oyentes que nos están escuchando con tu historia, con tu testimonio tan bonito y tan desagradable al mismo tiempo, que estás ayudando a muchísima gente. Ahí tienen los micrófonos, dale algún consejo. Pues queridos oyentes, querido amigo, querida amiga, yo les invito a que busquen a Dios, con Él tendrán la paz que todos necesitamos, porque sin Dios no somos nada, con Dios lo tenemos todo. Si buscamos a Dios con todo nuestro corazón, Él responderá todas las peticiones de tu corazón. Mira, querido oyente, yo te digo en esta hora de que mi vida en Cristo es muy feliz, pero busca de Dios. No temas, porque Dios está contigo y te ama. Siempre escucha, querido oyente, Jesús te ama. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén. Que Dios te bendiga a ti también. Has sido una mujer valiente, Amanda. Es un orgullo, un placer de tenerte aquí en mi programa, Un Café con Marimar. Y que Dios te bendiga. ¿Qué propósito, qué quieres, qué pides de la vida ahora? ¿Qué quieres, qué pides? Que yo quisiera que mucha gente, así como yo un día lo anhelé para mi vida, que mucha gente conociera a Dios y se entregara a Él. Eso es lo único que puedo, ese es el mensaje que puedo dar yo en esta hora. ¿A quién le quieres dedicar el programa? ¿A quién se lo quieres dedicar? ¿A tus hijos que te escucharán? Porque tenemos una página web que se puede escuchar en Colombia. ¿A quién le quieres dedicar este programa? Pues a mis hijos, a la familia de mi esposo, que todos viven aquí, Y yo sé que ellos van a escuchar porque yo a todos les he dicho, y a todos mis hermanos de la iglesia y a los pastores. Que Dios los bendiga. Amanda, un placer y que Dios te bendiga. Amén. Gracias. Muchas gracias. Querísimos oyentes, aquí finalizamos con este testimonio de nuestra amiga Amanda, tan duro que los avatares de la vida que le ha tocado vivir. Este programa se lo quiero dedicar también a una amiga que la acaba de ver ahí en la calle y me dijo, Marimar, te escucho en el programa, se llama María Ángeles, de la perfumería Dalia. Un besito, queridísimos oyentes, y os espero a todos la próxima semana que paso lista. Os quiero. Hasta la próxima.